La localidad de Catriló. Saben ustedes, oyentes y oyentas de Radio Kermés, que nos damos el gusto de hacer un trabajo en red maravilloso, cooperativo, solidario, que disfrutamos mucho durante las transmisiones para las coberturas de las distintas elecciones que han habido en nuestra provincia. Y en esas jornadas es donde saludamos a tantas radios. Una de estas radios es FM 105.5 Radio Fusión, y lo saludábamos a Juan Mujica. Hoy lo vamos a saludar, pero para charlar un rato, para conocernos más, para que nos cuente también sobre la radio en la que él está. Hola, Juan, ¿cómo andás? Muy buenas siestas. Verónica te saluda. Bueno, gracias por la llamada y muy buenas tardes a pesar del día. Sí, un día con mucho frío, ¿no? ¿Cómo andan las cosas por ahí? Nublado, fresco, con niebla hasta hace 2 horas atrás, como para llover. Vamos a ver qué pasa mañana. Hoy no está anunciado lluvia, no. Mañana sí. Pero bueno, todos estos días parece ser que vamos a tener bastante frío, ¿no? Cuando uno mira el pronóstico, por lo menos de la semana, es como que ya vino para quedarse. Esto que es un invierno, aunque todavía no estemos en invierno, ¿no? Sí, les extendió un poquito el verano, ese verano primavera que tuvimos en estos días, que realmente es tan hermosa la provincia de La Pampa con ese clima, ¿no? Juan, yo le decía recién en la audiencia sobre estas transmisiones especiales que hacemos durante las elecciones. Desde acá las disfrutamos tanto, de saludar a tantas radios, a tanta gente que está por toda la provincia. ¿Ustedes cómo viven esas jornadas? Bueno, nosotros también las disfrutamos. Yo arranqué en radio en el año 91, así que las cosas cambiaron muchísimo tecnológicamente desde aquel momento a ahora. Así que para mí es un sueño poder contactarme con una radio o escuchar a un amigo como es Ayet, de una ciudad tan lejana, haciendo una cobertura y que también escuche de nuestra radio y todo eso abrazado por Radio Kermés, quien ha, para decirlo de alguna manera, creado esto y es quien nos reúne. Es hermoso, es realmente hermoso. Yo lo siento así. Claro, y nos da como una dimensión de la cantidad de radios que estamos dispuestas, ¿no?, a generar una comunicación diferente, una comunicación horizontal, donde todas las personas participemos, porque esto es increíble. Mucha gente puede llegar a creer que hace falta, no sé, un gran poder económico, por ejemplo, ¿no?, para hacer una mega transmisión como la que hacemos. Y lo que nos hace falta son las ganas, ¿no? Las ganas de transmitir la información, la noticia, de que se sepa lo que está pasando en cada lugar, en el caso tuyo desde Catriló y desde toda esa zona. Y la verdad que nos da como esperanzas de saber que se puede abordar la comunicación parados y paradas desde otro punto, ¿no? Sí, falta diálogo, nos falta diálogo. Y ese diálogo se consigue a través de Radio Kermés, que es una radio cooperativa, que logra juntar a radios que tal vez no lo son en sus localidades, u otras que son un poco comerciales y un poco cooperativas también. Y no, como vos decís, no se necesita dinero, porque en esto no está el dinero, más allá de que cada uno vivimos de la radio y necesitamos el dinero para subsistir. Y esa magia lo hace el cooperativismo, es fantástico. Por eso yo me siento orgulloso de formar parte de Radio Kermés y lo disfruto, pero a más no poder. Porque es el sueño de la radio que veíamos hace un montón de años atrás, y que tecnológicamente no lo podíamos hacer. Claro. Así que la verdad, felicitaciones para los chicos que están ahí en Kermés, que le dedican todo el día y días anteriores de preparativo, y al otro día, porque también sigue al otro día. Allí seguir, ¿no?, al otro día como si no hubiera pasado nada, ¿no? Claro. Pero bueno, como vamos tomando más experiencia, también ya es como que hay cosas que ya las tenemos en claro, ¿no? Que eso es lo que nos va dando también el vivirlo año tras año. Ya las funciones están repartidas, cada uno más o menos, y cada una sabe qué es lo que tiene que hacer. Podemos ir como ajustando, mejorando y demás. pero hay una serie de roles que ya los vamos conociendo. Vos también te debe pasar un poco la primera vez a lo que han sido estas últimas. Bueno, ya sabés cómo te van a llamar, quién te va a llamar, cuánto tiempo tenés, cuántas veces vas a salir y todo eso se va puliendo en el andar, ¿no? Sí, ni hablar. Es un mecanismo que ya está armadito y cada vez se va aceitando más, ¿no? Uh-huh, es como un reloj que le vas limando de a poquito las cosas que lo componen como para que gire un poquito más rápido, claro. Pero vos ya sabés que eso funciona. Ya está. Y la verdad que es hermoso. Uh-huh. Así que bueno, un saludo a todos los chicos que hacen eso. Y bueno, gracias por tenernos en cuenta, las radios del interior. Lo que nos pasa es eso, que las radios de las localidades más grandes, las ciudades más grandes, uh-huh. Muchas veces no las tienen en cuenta. Claro. Lo que nos pasa a nosotros como pampeanos con los capitalinos, ¿viste? Uh-huh. Claro, pero tenemos que, y creo que lo vamos como demostrando con las acciones, que así como sufrimos esa cuestión de la falta de federalismo, bueno, en La Pampa podemos manejarnos de otra manera. Contanos, Juan, sobre FM 105.5 de Radio Fusión. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, Radio Fusión en sí nació en plena crisis del año 2001, donde yo regreso a la provincia de La Pampa y bueno, nuevamente regresé para hacer radio. Yo estuve 2 años viviendo en Bahía Blanca. Me dediqué a otra cosa y en Bahía Blanca me dediqué al transporte. En ese momento estaba de novio allá, así que bueno, me dediqué a eso durante 2 años. Y anteriormente, antes de irme, había vendido mi radio, que la había fundado en 1991. Era FM Osiris. Uh-huh. Y toda la vida en radio. Yo me inicié... Mi primera salida en radio fue en 1990, mi primera radio, entre comillas, comercial fue, como te decía, un 20 de junio del 91. Uh-huh. Y bueno, al igual que Radio Kermés, la Radio de los Pueblos son, en el caso particular, ¿no?, bastante cooperativas. Yo no cobro espacio, por ejemplo, yo no cobro publicidades a los clubes, ni a las iglesias, ni a los jardines de infantes, ni a las escuelas, ni a la policía, ni, bueno, a todo lo que es de bien público, ¿no? Uh-huh. Ni tampoco le cobro a los chicos que quieran venir a hacer un programa, vienen y me piden un horario, mirá, quiero hacer un programa de radio, vengo de aquella radio, no me dio bolilla, y porque me quiere cobrar, o lo que sea. Y ahí tiene su lugar, el tiempo que él quiera, lo quiere hacer un día el programa, después no le gustó más, o tiene continuidad. Así que, bueno, toda la vida dedicado a la radio y, bueno, con esta expansión de la tecnología, hoy sos como fotógrafo de varios medios amigos y sos medio como redactor de noticias de varios medios amigos y nos pasamos noticias de un lado para otro. Porque eso, bueno, también, ¿no?, es lo que ha hecho la tecnología y esa especie de cooperativa que hay entre el periodismo de la provincia de La Pampa, que es muy solidario. Uh-huh, así es. ¿Estás próximo a un aniversario, entonces? ¿20 de junio, dijiste? Yo mi primera radio la fundé un 20 de junio. Mira. Y bueno, estuvo desde el año 91 hasta el año 98, que yo me voy a Bahía Blanca. Mm. Y regreso en el año 2000, me peleé con esta novia que tenía y volví a mi localidad. Y a los pocos meses me puse de novio de vuelta con otra chica y quedó embarazada y... Tuvimos a Pablo y cuando Pablo nació fundé FM Fusión, así que un 30 de mayo del año 2000 fundé mi Radio Fusión, ¿no? Bien. Y desde ahí estoy en esa emisora. Ajá. ¿Y te acompaña alguien más? ¿Vos sos el propietario de la radio? ¿Tenés un equipo que te acompañe más allá de los programas, de la gente que viene, que hace sus cosas o estás vos, digamos, a cargo de la radio? Bueno, yo tuve una compañera durante muchísimos años, trabajamos juntos con Alicia 24 años. Yo era un invitado a su programa, porque fue así, ella uh-huh. empezó a hacer el programa y en un día de la madre uh-huh. Me llamó para colaborar y pegamos onda al aire y ya nos quedamos trabajando juntos y tuvimos muchos años. Uh-huh. Alicia tuvo un problema muy grave de salud por esos problemas de salud no podía hacer más periodismo de actualidad y para postre se tuvo que ir a vivir a Pellegrini porque era el único lugar en donde estaba protegida porque le agarraban ataques de epilepsia. Así que me quedé sin mi compañera después de muchos años y sumé a Martín Cobos, que es un chico que también le gusta hacer periodismo. Pero yo intento a la mañana estar yo. Tengo invitados, tengo columnistas, pero soy operador y locutor. Y bueno, al no tener a Alicia, que fue mi compañera de toda la vida, me quedé como solo. Bueno, y así me acostumbré. Así que tenés que hacer las dos funciones, operar y conducir. Operar, conducir, sí, cuando bueno, hay algo que pasa en la localidad, ahí sí queda un operador y yo me voy a hacer exteriores porque me encanta hacer los exteriores. Así que los intento en su gran mayoría hacerlo yo. Pero bueno, el programa de la mañana lo compone mucha gente, vienen invitados, o viene una enfermera, o viene un veterinario, o viene un médico. La mañana tiene esa vorágine, ¿no? Claro, sí. Que además se va planteando en el andar. Uno cuando se sienta a la mañana temprano a hacer un programa de radio de la mañana, no sabés qué es lo que te depara la mañana. Porque los hechos van ocurriendo ahí en el momento. Pueden haber cosas de agenda, de temas que se vienen tratando, pero muchas cosas son así como muy espontáneas, ¿no? Sí, uno desea tener una mesa de producción como tienen los grandes medios, pero bueno, no tenemos los recursos necesarios. Así que como vos decís, va medio como sobre la marcha. Claro. Uno ya sabe lo que va a decir en algunos temas, ¿no?, que han pasado, sobre todo los de nivel provincial. Sí, porque son temas que los venís siguiendo, pero de repente aparecen cosas en el momento y tenés que estar ahí también, ¿no?, para contarlo. Sí, ¿y cómo es hacer radio, hacer periodismo en una localidad como Catriló? ¿Catriló cuántos habitantes tiene ahora? Según el último censo... 6.000 y algo tenía el último censo, un censo bastante mentiroso. Según los que saben que están en el municipio, en la parte de acción social, ellos dicen que son cerca de 8.300, una cosa así. Somos... una localidad que, si bien ha tenido un crecimiento, no se ha expandido como se ha expandido, por ejemplo, Eduardo Castex, que en algún momento estábamos medio parecido. Hoy Castex es una ciudad realmente muy bonita y muy muy grande comparado con Catriló. Catriló ha quedado bastante atrasado con una expansión que ha tenido La Pampa a nivel habitantes. Pero bueno... Somos grandes de lo que éramos, ¿no? Claro, claro. Estamos bastante cerca, 82 kilómetros tenemos de distancia más o menos. Sí, 80 kilómetros. 80 por ahí. 80 por la ruta 5. Así que sí, la parte comercial, la parte médica, el catrilense lo hace en la ciudad de Santa Rosa. En los años 80 utilizaba mucho más Pico, pero bueno, después ya empezó a crecer mucho más Santa Rosa y se empezó a agrandar comparado con las otras ciudades y ya Catriló utiliza todo para Santa, todo Santa Rosa, todo Santa Rosa. Somos muy dependientes de Santa Rosa. El intendente Delfino, ¿no? El intendente Ricardo Delfino, sí, tiene 43 años, fuimos compañeros juntos de colegio con Ricardo. Mira vos, claro. Sí, sí, bueno, cuando te preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo hacer periodismo, abordar las temáticas? Claro, en una localidad donde, por ejemplo, vos tenés la radio y tu compañero del secundario es el intendente, es como que hay una cercanía mucho más grande en las localidades cuanta menor cantidad de habitantes hay. Y siempre digo que eso debe complicar un montón la tarea periodística, ¿no? Sí, no sé si complica, porque bueno, también ustedes ahí en Santa Rosa la pasan mal y cuanto más a ciudades más grandes te vas, es como que sos desapareces, ¿viste? Ya sos parte del paisaje. Claro. Pero tiene complicaciones que a lo mejor las ciudades no tienen por la cercanía, porque bueno, vos te cruzás con el concejal que a lo mejor no te gustó una ordenanza y tuvo su crítica y esa crítica no cayó bien. Claro, después vas al almacén y te matan. Claro, viste. Seguro, sí, todo sí. Eso. ¿Y cómo, digamos, para el sostenimiento de la radio, desde la pauta publicitaria y todo eso, desde la municipalidad hay ayuda, los comercios ayudan? A veces es muy complicado también lograr el apoyo del comerciante, que también, por otro lado, la está pasando muy mal porque estamos en un momento económico re complicado, ¿no? El comercio acompaña, lo que pasa que acompaña acorde a su bolsillo. Claro. Para que vos tengas una idea más o menos, nosotros estamos cobrando un 40%, un 50% menos que una pauta de 15 días en Santa Rosa. Uh-huh. Nosotros mensualmente cobramos el 50% de lo que cobra un medio grande, ¿no? Uh-huh. 15 días en Santa Rosa. Claro. El comercio acompaña. El Estado provincial, en lo personal, desde el año 2005, que, bueno, me ofrecieron la pauta oficial del Ejecutivo, bueno, no de la Cámara de Diputados, sino del Ejecutivo, y nos vienen acompañando siempre. Lo mismo DAFAS, a través del Instituto de Seguridad Social. Uh-huh. Jamás tuve ningún llamado para decir... De esto no se habla nunca jamás. Uh-huh. Eso se lo tengo que agradecer al gobernador Berna del año 2005, el actual, y a Oscar Mario Jorge. Jamás levantaron, al contrario, siempre fueron muy colaborativos en la radio. En algún problema que teníamos por papeles y eso, siempre nos acompañaron. Uh-huh. Del municipio, bueno, para nosotros fue muy complicado desde el año 2007 al año 2013. Estábamos enfrentados muy mal con el intendente porque habíamos descubierto el famoso sindicato de guardavidas, que era una forma de sacar dinero. Uh-huh. Con el intendente radical anterior, también por una cuestión de gastos en combustibles, más que nada en aceite, era sobrefacturado. Iniciamos también una demanda con el anterior intendente García, que te contaba también. La triangulación de fondos de Graciela López, uh-huh. que fue quien volvió a poner pauta oficial en la radio. Y bueno, no, a pesar del juicio y todo, tengo que decirlo que nunca la sacó a la pauta oficial. Y bueno, el intendente actual, que espero no tener que iniciarle ningún juicio, que es muy difícil porque, bueno, soy amigo, estoy colaborando con él en la parte informática informativa de la municipalidad, así que me es muy difícil. Pero bueno, todo lo que le tengo que decir, lo primero que se lo digo es a él. Claro. Uh-huh. Entonces, lo malo y lo bueno se lo digo a él, y me es muy difícil por una cuestión de amistad. Nos conocemos de toda la vida, fuimos compañeros, y bueno, es muy difícil. La verdad que es una situación complicada porque ahora me insulta porque supuestamente no digo lo que debería decir. Mm. Pero yo no digo lo que no sé. Mm-hmm. Y bueno, yo puedo decir que el intendente Delfino le ha errado en un montón de cosas, pero robo todavía no he descubierto ninguno. Mm-hmm. Y espero no hacerlo porque lo voy a tener que denunciar. Claro, claro. Bueno, a todo eso que estás contando me refería con el tema de la proximidad, ¿no? En el tratamiento de las informaciones con cuestiones que a veces son, bueno, que tienen un viso delictivo, ¿no? Donde ya tiene que participar la justicia y demás y todo eso. Y, sí, complicado, en ese sentido complicado. A mí me amenazaron mis hijos, fue bastante bastante complicado, hubo años bastante complicados. Bueno, pero uno también se pone más grande y es menos virulento a la hora de decir las cosas, o la piensa dos veces, no porque no las quiera decir, sino que cuando sos más chico tal vez no te medís al decir las cosas y te pasás tal vez de la línea. Uh-huh. Bueno, con la edad va acomodando todo. Claro, pero tal vez nos permite con los años tener una visión un poco más estratégica, ¿no? De cómo denunciar, del sentido de la oportunidad, de buscar cierto contexto, ¿no? Que permita todo eso, que no te deje solo a vos parado ahí como el denunciante de todo esto, sino de otras voces que también se hagan eco de eso para que te dé un marco, ¿no? Que te apoye y que te contenga, ¿no? Todas esas cosas que se van aprendiendo en el transcurso del ejercicio del oficio y por qué no también con los años, ¿no? Esperás más ahora, sos más cauteloso. También tenés el apoyo de colegas, de amigos, de periodistas, que le consultás situaciones. Uh-huh. Hay periodistas que te dicen, bueno, mirá, dámelo a mí, todo esto dámelo a mí y déjamelo que yo lo publico, que yo sé que por el medio donde estoy no me van a atacar y a vos te van a pisar la cabeza. Eso también va jugando, ¿no? Pero bueno, no es fácil la labor de periodismo en general. Y en las localidades tampoco, porque bueno, el que a lo mejor robó el auto, la bicicleta o asesinó a un vecino y le diste la noticia, él te hace cargo a vos ¿viste? Y en el día de mañana te cruzás. Pero bueno, también el tiempo que vas haciendo esto te va como haciendo un callo que ya claro, como que no te llegan algunas cosas. Claro, claro. Juan, te dicen Lulo. Sí, de chiquito, por boludo. No, te puedo creer, ¿en serio? mi papá, sí, mi padre. Sí, Bolulo me decía. Bolulo. Sí, y quedó Lulo. Pero sigo siendo. Mirá vos. Sí, tengo varios sobrenombres, pero sí, aquellos que me conocen de niño, sí, soy Lulo. Y ahí en la radio me conocen Lulo por el querido negro, compadre. Ah, mira, claro. Claro, mi familia y la familia del negro, bueno, son de la misma localidad, su padre, un terrible personaje de esta tierra, poeta, era un genio. Los compadres, en realidad, son parte muy rica de esta tierra, que es tan bonita y bueno, con tantos inmigrantes, ¿no? Los italianos, los españoles, los vascos, la verdad que Catriló es muy bonito. Tiene su particularidad, pero es muy bonito. Seguro. Bueno, y ahora vos tenés el estudio de la radio en el mismo lugar donde vivís. ¿Cómo es la parte diaria de tu vida, digamos? Mirá, yo tengo la radio al lado de mi casa. Ajá. La pude construir ahí después de muchísimos años. Antes alquilaba. Y bueno, por suerte la pude construir ahí, pero me hicieron mudar porque, bueno, muchas veces la radio no llegás a cerrar los números, así que tuvimos que poner una tienda en algún momento, que la maneja mi compañera de toda la vida. Así que me mudaron, me echaron y me fui a la parte de arriba con un estudio un poquito más chiquito, pero sí en mi casa, sí. Por suerte tengo esa posibilidad de haber tenido terreno y no alquilar, que tanto mal le hace las radios, ¿no? Es un gasto también tremendo. Complicado. Sí. Así es. Sí. Somos una radio muy humilde, como podrás ver, o sea, menos que otras, pero bueno, es de pueblo, bien de pueblo, ¿viste? No nos sobra nada, estamos ahí. Igual lo fundamental en las radios, más allá de la cuestión edilicia, de los equipos, del alcance y de todo esto, sin lugar a dudas que es el contenido, y ese contenido tiene que ver con el periodista o las periodistas que estén en ese lugar, ¿no? Y vos vivís la profesión o el oficio, como me gusta decirle a mí, yo creo que es un oficio. Tal cual. Y bueno, y eso es lo fundamental. Después, si tenemos más o menos llegada, también para las llegadas están estas formas de trabajo, de compartirnos las antenas, de poder buscar a través de la web, retransmitirnos y bueno, y todo esto que nos brinda la tecnología, ¿no? Así que somos un montón y somos muy fuertes y estamos convencidos de que la construcción comunitaria es la mejor, así que ya casi como que no quedan radios pequeñas o radios grandes. Somos una gran radio, muy grande, integrada por un montón de radios ubicadas en el territorio pampeano. Así lo sentimos desde Radio Kermés. Y bueno, la idea de este espacio de autobombo que hacemos en este programa tiene ese objetivo de que la gente que escucha este programa, que se llama La Siesta que no fue, nos vaya conociendo un poquito más, porque por ahí en las transmisiones es hola Juan, FM, y los datos y qué sé yo, y acá es un poco como parar un ratito, charlar y tratar de conocernos un poco más. Así que yo te agradezco porque además ni bien te llamé enseguida, me dijiste sí, cómo no, Vero, y bueno, y se dio esta hermosa charla. Así que bueno, de toda la gente que hacemos Radio Kermés, te mandamos un abrazo muy grande y nos encanta y celebramos que formes parte también de este gran equipo que somos las radios de la provincia de La Pampa. El agradecido soy yo, gracias por el tiempo, gracias por la invitación. Me encanta escuchar radio, así que cada vez que voy para allá tengo la posibilidad de escucharte, voy escuchando, salteando, porque la verdad que me encanta mucho escuchar radio. Y le quiero mandar un saludo enorme a una persona que es un dandy, un caballero con micrófono y sin micrófono, que es Daniel Luchelli. Es un amigo de mi mamá, de sangre, para llamarlo así, que me dio la vida, y la verdad que es un caballero del micrófono, y hace unos días tuvo, bueno, algún problemita que le quisieron echar la culpa de que una conferencia se había levantado por su culpa, y la verdad que no le había pasado bien. Así que, agradecerles nuevamente, y bueno, aguante las radios y aguante la radio comunitaria. Me encanta lo que le pasa a Radio Kermés, que de las mismas cenizas hoy es una radio plantada, que cuando dice, ¿me lo escuchaste? En Radio Kermés. Ah, listo, entonces... Es cierto, entonces eso se lo han ganado. Y, qué bueno. Y eso es lo lindo de las radios comunitarias y las radios que se forman así, ¿no? No con los grandes medios ni con la billetera. Así que lo que ustedes necesiten, acá van a tener una sucursal de Radio Kermés para usarla de base. Bien, igualmente, lo mismo decimos desde acá, Juan. Un abrazo grande. Un abrazo en la distancia y gracias. Chau. Juan Lulo Mujica, desde Catriló, él hace radio a través de FM 105.5 Radio Fusión y forma parte de este grupete que andamos por acá haciendo y construyendo comunicación comunitaria como lo hacemos en Radio Kermés. Llegamos al final del programa, nos hemos excedido incluso un par de minutos, pero la verdad que para todo el material que metimos, Nina, la piloteamos bastante bien, ¿no?